No puedo esconder el gozo de decir que tengo a Jesús dentro de mí. A tiempo aprendí e interioricé que tengo a Jesús en mí. Hay días que tengo la impresión que están en contra de mi vida, mas oro a Jesús y encuentro la razón que de este mundo yo no soy. Amigos te dejaren, si las puertas se cerraren, nunca él te abandonará. Amigos te dejaré, si las puertas se cerraren, nunca él te abandonará. Ser igual a ti. Quiero ser.